cola para que toda la piba mueva la cola. Y para que la piba mueva la cola para que toda la piba mueva, mueva la cola. Este ritmo está bien viola. Este ritmo está bien viola. Para que la piba mueva la cola para que toda la piba mueva la cola. Para que la piba mueva la cola para Agachadita, echa la cola, la que tiene paralita. Agachadita,